Pues ahora todo el mundo va con pajarita a las bodas. Ah, sí, pues venga, quitad del escaparate las taladradoras y poned pajaritas. En los negocios nadie toma decisiones precipitadas porque piensan. Y porque piensan, eligen Yoigo Negocios. La fibra con la red que necesitas y gigas infinitos. Infórmate en el 1700. Pienso, luego Yoigo. Yoigo.